Bolívar a la periodista del año 2024. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Everlong. Así damos inicio a un nuevo viernes de guitarras en Primera Hora W. Bienvenidos, es viernes 29 de noviembre de 2024, 12 y 4 minutos. Hoy es viernes y eso significa que vamos a escuchar solo rock aquí en esta señal de W Radio Colombia para iniciar el día hasta la 1 de la mañana, 60 minutos de guitarras de buen rock en Primera Hora W. Yo soy Cristian Coronado, un gusto acompañarlos. Espero ya estén listos para disfrutar lo mejor de las guitarras, lo mejor del rock, y para pedir sus canciones, hacer sus aportes al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Hoy solo escuchamos rock porque hoy es viernes de guitarras. Allí espero sus canciones, sus saludos. Cuéntenme desde qué lugar de Colombia o del mundo están hoy conectados con esta Primera Hora W. Hoy empezando con los Foo Fighters y ahora yéndonos al mundo del grunge porque se viene Alice in Chains. Esto se llama Wood. Es el viernes de guitarras. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Silver spoons, better than a wet Usted está escuchando Primera Hora W.

blow so mad and always for me to show you how your sin has abandoned you. Don't lord your Christ. You've had him. Do you pray? Never try. Never. Never thought to question why. Circle, Judith sonando en primera hora W. Esta banda en la que canta el gran Maynard James Keenan, el mismo cantante de la banda Tool, uno de los headliners del Festival Stereo Picnic del próximo año. Gran nombre del metal progresivo que vamos a tener aquí en Colombia. Aquí los escuchamos a Perfect Circle con Judith, gracias a la canción que nos pidió nuestro oyente a través de nuestro número de WhatsApp, 301-436-0952. Recuerden que allí recibo sus canciones. Esta la pidió nuestro amigo Cristian Laverde desde Puerto López Meta. 12 y 32 minutos en este momento. Tengo una buena lista de canciones que me han pedido los oyentes, así que si ya pidió su canción, téngame un poquito de paciencia. De aquí a la una de la mañana seguramente va a sonar y lo sigo leyendo en X y en WhatsApp. Y también el botón Hable con el programa que está ya disponible en la página web www.wradio.com.co. Desde España nos escribe Darío Mestre, enviándole un saludo a su sobrina que está en Barranquilla y dejándonos esta canción que nos lleva hasta Alemania. Vamos con metal alemán con Rammstein, Du hast. Yeah. sagt. Willst du bis der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage? Nein! Nein! Willst du bis der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage? Que usted la pidió. Suena en primera hora W. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. System of a Down, Chop Suey, sonó en Primera Hora W. Qué bien suenan esas guitarras, el rock, en esta Primera Hora W de viernes 29 de noviembre. 12:44 minutos, vamos a meterle más guitarras a estos minutos que nos quedan de la primera hora y seguimos con las canciones de los oyentes. Esta canción la pidió desde España nuestro amigo arroba Esteban Kit a través de X. Y bueno, a muchos oyentes que han estado pidiendo sus canciones ya las han escuchado, algunos faltan, así que no se desconecten de aquí hasta la una de la mañana. Ahora saludo aquí en WhatsApp a Lady Guarín, que nos pone esta canción que nos lleva hasta Australia para escuchar a Wolf Mother Woman. Este es el viernes de guitarras. Feeling porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Holiday. If the child aligned. Divine, the money's on the other side. Can I get another amen? There's a flag wrapped around a score of men. Get a plastic bag on a monument. I beg to dream and if they're wrong, all arise. Primera Hora W. Ellos eran The Strokes con All The Time sonando en Primera Hora W. Se nos va terminando el tiempo, nos vamos despidiendo de la primera hora de este viernes 29 de noviembre de 2024. Gracias a todos los oyentes que hoy estuvieron en este viernes de guitarras disfrutando del rock y a lo largo de la semana comenzando los días con buena música en Primera Hora W. La otra semana lo haremos de nuevo desde el lunes a las 12 en punto. Aquí los estaré esperando con más música. Mientras, pues un muy feliz fin de semana para todos. Soy Cristian Coronado, ha sido un gusto acompañarlos. Y para ya decir adiós, vamos a traer a Queen, I Want It All. Así termina el viernes de guitarras en Primera Hora.